Marmancito. En un pueblecito cerca de Florencia nació un niño tan pequeñito que le llamaban Garbancito. Sus papás le dijeron que como era un poco pequeño tenía que hablar poco, pero alto y claro, para hacerse notar de que la gente lo escuchara. Niño, sabedor de su escaso tamaño, siguió los consejos de sus papás. Y así lo hacía. Cuando iba a comprar, siempre cantaba la misma canción. Patín patán, tened cuidado con lo que hacéis. Patín patán, al enanito no piséis. Así, todo el mundo en el pueblo lo conocía. Y sabía que cuando lo escuchaban la canción, había que tener cuidado para no pisar a Garbancito y escuchar sus peticiones. De este modo, Garbancito iba a comprar el pan, la sal y todo lo necesario para su casa. El niño era feliz al ver que su mensaje llegaba a la gente y que a pesar de su tamaño, todo el mundo lo respetaba y lo quería. En una ocasión le llevaba la comida a su padre, que estaba en el campo con los animales. Cuando un buey muy grande que allí estaba pastando, al no verlo por lo pequeño que era, se tragó de un solo bocado. Su familia y todos los habitantes del pueblo estuvieron durante varios días buscándolo por todo el pueblo. Y al no encontrarlo, decidieron ampliar la búsqueda a los campos de los alrededores. Garbancito, al escuchar que la gente andaba por los pastos buscándolo, comprendió que sólo así llegaría su mensaje a la gente, y contaba que estaba en la panza del buey, podría salir de allí. Y así se pudo cantar esta canción. Patín patán, tened cuidado con lo que hacéis. Patín patán, en el buey al enanito encontraréis. Hasta que la gente se dio cuenta de que el niño estaba dentro del buey. Una vez que eso ocurrió, dieron a comer al buey hasta que este pudo más y vomitó toda la comida, incluido el niño Garbancito, que en su casa durmió lo más calentito que en la panza del buey, con más cómodo y contento con una buena dicha.